Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. ¿Qué tal, Pastor Rodríguez? ¿Cómo está en esta Muy bien, pues, agradecido de tener un día más de vida y de poder estar con nuestros amables auditores. Un saludo cariñoso para cada uno de ustedes. Estamos entrando en la penúltima, en el penúltimo estudio de este trimestre. El autor ha agregado dos conceptos bien claves. La semana pasada habíamos hablado acerca del fruto del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, sí. De justicia. Y hoy nos toca un concepto que es bien, bien interesante como lo enfoca. Yo creo que vamos a sacar lindas lecciones. Este concepto de la verdad. Porque hoy día quizá la verdad está siendo un poquito trastocada. Yo no sé si puedo creer a alguna persona que me está diciendo la verdad en algunos casos. Pero mira, la idea y la pauta, digamos, para seguirla es que la verdad aquí es una persona en realidad. Y esa persona es Cristo. No es un concepto. Tomás le dijo a Jesús, mira, muéstranos al Padre, o tú vas a algún lugar, ¿cómo podemos conocer a qué lugar vas? Y él le va a responder de una manera bien interesante, no sé si tienes el texto por allí, pero dice, Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Te fijas? Ahora Jesús le va a responder y le va a decir, Jesús le dijo, estoy leyendo Juan 14, el versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Mira, este concepto es básico en el estudio de esta semana. O sea, Él es la verdad y Él es el camino y es todo para nosotros. Y yo creo que hay una cosa que también debemos subrayar, es que no todos los caminos llevan al Señor. A veces uno se encuentra con personas y dice, bueno, yo creo, usted tiene otra creencia, pero todos los caminos van donde mismo, todos vamos al mismo Dios. Pero aquí inmediatamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo nos están diciendo de que no todos los caminos llevan a Él. Hay solamente un camino, el camino es Cristo. Mediante Él solamente podemos llegar al Padre. Y creo que si seguimos a Cristo, Él, como lo dice también, Él nos va a llevar al conocimiento de la verdad. Hay solamente una verdad, no hay verdades. No existe mi verdad y tu verdad. Existe solamente una verdad. Y esa verdad es la que el Señor nos enseña a través de su palabra. La verdad de las cosas es que, Horacio, el pluralismo y el relativismo está siendo presa hoy día de la sociedad. Esto parece ser, no es así, quizás lo es. Relativo, depende de cómo lo estés mirando, el lente que te ponga, depende de la circunstancia, depende de mí, por eso que ese relativismo está equivocado bajo el concepto de verdad que ahora se presenta aquí como Cristo. Fíjate que en la misma forma de hablar, el vocabulario que nosotros utilizamos, que se utiliza a diario, no sé si en otros países será igual, pero por lo menos acá, uno escucha que todo es como. Esto es como bueno, esto es como bonito, es como rico, es como lento, es como, en fin, todo es como, nada es. Entonces, todo eso muestra un, como dices, un relativismo, no es, sino que es como. Y si es como, es porque no es eso exactamente. En la Biblia se nos menciona, la verdad es tajante, como podríamos decirlo. La verdad es, y no hay otra cosa. Por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, en ninguna parte uno encuentra que las Sagradas Escrituras hablan de la posibilidad de que Dios no exista. Es una verdad absoluta. No entra a tratar de demostrar que Dios existe. No, porque Dios existe. Entonces, nosotros tenemos que ver esto, que la verdad en las Sagradas Escrituras es algo que nos muestra claramente y no hay ninguna otra posibilidad. El otro día conversaba con una persona y me decía, mira qué difícil estas cosas que nosotros estudiamos, porque hacíamos el culto y nos decía, ¿cómo se lo podemos dar a conocer a una persona que no acepta la Biblia, no cree en Dios? Bueno, le dije yo, está en un problema bastante serio esa persona. Pero y la verdad es que nosotros no podríamos entrar a conversar con esa persona si no cree. ¿Qué sacamos? No. Claro. Ahora, fíjate que Cristo va a decir allí en su oración sacerdotal, el versículo 3, capítulo 17 de Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, es indiscutible, Horacio, que sí, todas las personas tienen una relación con Dios. Sí. Una relación que sea positiva o negativa. Uno que dice, yo creo en ese, yo no lo creo, no lo sé, pero tienen una relación con Dios. Sí. Ahora, el problema es que esa relación los puede llevar a abandonarse o a irse tan lejos de esa verdad que al final no la crean, no la acepten y usen como parámetro su propia verdad. Y eso sí que es terrible, porque en realidad en nosotros no está el concepto de verdad. Si uno quisiera pensar cuántas veces ha mentido, mejor no contarlas, porque yo creo que más de alguna vez nosotros hemos deslizado una mentirita blanca, como se dice a veces. Y se miente de tantas formas. Uno, sin decir palabra, puede mentir. Porque si lo miran y de acuerdo con la cara que esté poniendo, ya está diciendo si algo es o no es, y puede estar mintiendo con... Pero si yo no dije nada, bueno, no necesitaba decirlo. Porque la cara que puso ya estaba diciendo si eso era así o no era así, y resulta que estaba mintiendo. Ahora, tenemos también que considerar de que la mentira es parte de nuestra vida prácticamente. Porque se miente para todo, para todo. Se miente en los negocios, se miente en la política, se miente en todo ámbito de cosas, se está mintiendo. Entonces nos hemos acostumbrado. Y ya ves que nadie es juzgado, entre comillas, por una mentira, salvo que haya mentido a la justicia ahí cuando tiene que hacer una declaración. Pero por lo demás, es difícil que uno vaya a llevar a alguien a los tribunales porque le mintió. El concepto de verdad es un concepto que está plasmado en Cristo mismo, pero también en su palabra, porque dice que su palabra también es verdad. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Cristo o la palabra? Y uno tiene que decir que ambos. Porque Cristo, según Juan, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, Él se hizo carne y habitó entre nosotros y nos dejó su palabra, que es la verdad, es un reflejo de su carácter. Y entonces uno dice, bueno, ahí está la verdad. Cuando dice, yo soy la verdad, está diciendo no solamente mi persona es la verdad, sino esa palabra que yo dejé. Y esa es la guía que nos lleva a ser veraces, a ser personas que podamos decir sí, no importa cuál sea la circunstancia. Eso es difícil, fíjate, por eso que durante el trimestre hemos estado viendo que los frutos del Espíritu en realidad se pueden obtener solamente bajo la gracia de Dios y pidiéndoselos a Él. No son atributos que nosotros podamos tener. Algunas de estas cosas podemos tenerlas, sí, pero ligeritos salimos de ese margen. Entonces Dios es el que nos puede mantener equilibradamente dentro. Por eso se habla del fruto del Espíritu, claro. Porque no nos corresponde a nosotros, es algo que el Señor nos concede. Fíjate, ahora, ¿cuán dispuestos estamos a conocer la verdad? En San Juan, el capítulo 18 y el versículo 38, nos menciona, dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Él hizo la pregunta, pero no esperó la respuesta. O sea, él dijo, ¿qué es la verdad? Y dice, inmediatamente dijo, se dio la vuelta y salió. Yo creo que la actitud de muchas personas hoy día también, claro, que preguntan, les interesa, mira qué bonito el concepto, pero ¿qué es verdad? Otro día conversaba con otra persona que me decía, bueno, ¿y cómo? O sea, estaba todavía entrando en el conocimiento de estas cosas, pero ¿cómo yo voy a creer que esta palabra, la Biblia, no la escribieron los hombres? Dice, no puede estar equivocada. O sea, estaba entrando en un conocimiento, se estaba enfrentando a una verdad, algunos conceptos que toda la vida las había tenido, y ahora la Biblia le estaba diciendo que eso estaba equivocado, entonces ahora la respuesta era, bueno, ¿y no será que la Biblia es la que está equivocada? Porque yo siempre he sabido de esto, y ahí estamos, ¿no es cierto?, en un conflicto bastante serio. Si no nos acercamos a la palabra de Dios, va a ser difícil que la verdad pueda morar, porque podría transformarse en una linda teoría. Ahora, volviendo al ejemplo que había tomado de Pilato, resulta que Pilato tenía ante sí tenía la verdad. Yo creo que él reconoció en Cristo la verdad, pero él no le convenía conocer la verdad. Recordemos que Pilato solamente entregó a Cristo porque él temía también que lo acusaran y perder el puesto. O sea, eran otros los intereses. Exactamente, él tenía puestos sus intereses en las cosas materiales. Ahora, tenemos que considerar que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, él de todas maneras perdió el cargo y se ahorcó, se suicidó. Entonces, tenemos que ver cuán dispuestos estamos a conocer la verdad, porque el conocer la verdad también conlleva una responsabilidad. Hay cosas que nosotros, al conocer, tenemos que dejar y no estamos dispuestos. Entonces, yo prefiero buscarle el resquicio, la vueltecita, para no confiar en lo que la Biblia me dice, porque si la Biblia me está diciendo que yo estoy mal, bueno, tengo la posibilidad de cambiar. Pero si yo no quiero cambiar, sencillamente cierro la Biblia y digo que la Biblia la escribieron los hombres, busco cualquier otra excusa. Otra excusa para no llegar a la verdad. Bueno, vamos a seguir mañana conversando. Que el Señor los bendiga en este día. Que tengan un hermoso día y que el Señor les bendiga grandemente.